96.0. En el aire, Oriente Estéreo, 96.0 FM. Frecuencia radial comunitaria al Servicio Social del Oriente de Santiago de Cali. 96.0 FM, mi frecuencia, la tuya, la nuestra. Oriente Estéreo, 96.0 del FM. De noche y de día, Oriente Estéreo, 96.0, tu mejor compañía. Solo un café y un cigarrillo me acompañan, y un pobre gato que de tristeza ni araña. Tú te marchaste llevándote la alegría, amada infiel, este gato de verdad que te quería.

Mejora toda aquella cuestión relacionada con tu familia. Habrán algunas que otras indiferencias, pero que se irán limando poco a poco hasta que encuentres la paz. Si deseas saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de Instagram @vivivalenciae. También puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com o a través de el 622-22-50-36. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Dos amigos conversando y el otro le dice, desde ayer mi tío descansa en paz, hermano. Uy, no sabía que tu tío se murió. No, la que se murió fue mi tía. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Se está preparando una nueva serie de televisión sobre las aventuras de Harry Potter para la plataforma de streaming Max, que se lanzará en Estados Unidos a finales de mayo y posteriormente en otros territorios. La serie seguirá los eventos de 7 libros escritos por J.K. Rowling, lo que ha generado preocupación entre los fans de las películas originales sobre cómo se comparará la nueva serie. La autora de los libros será la productora ejecutiva del proyecto, aunque su controversia pública en relación a la comunidad transgénero que ha llevado a la prensa a cuestionar su implicación y a sus posibles efectos sobre la selección de trabajadores en la serie. El CEO de contenidos para HBO, Casey Bloys, no quiso hacer comentarios sobre el tema y se centró en la prioridad de que la serie muestre la historia afirmativa y positiva de amor y autoaceptación de Harry Potter. El actor Jamie Foxx ha sufrido una complicación médica que le llevó a acudir de urgencias al hospital este martes. Según su hija, Corinne Foxx, en su cuenta de Instagram, el actor está en fase de recuperación gracias a la rápida actuación y a los grandes cuidados recibidos. Corinne pidió a sus seguidores privacidad durante este tiempo de rehabilitación. Jamie Foxx, de 55 años y con una amplia trayectoria en la industria de Hollywood, ha participado en más de 80 títulos. Fox y Corinne han trabajado juntos en diversos proyectos, como el programa Beast Shazam y la serie That's Not Embarrassing Me. La legendaria banda de Rock Kiss se presentará en el Estadio El Campín de Bogotá junto a otras 5 bandas reconocidas internacionalmente en el concierto Monsters of Rock el 15 de abril. La banda acababa de presentarse en Manaus, Brasil, antes de su presentación en Bogotá. Sin embargo, en su concierto en Brasil, Gene Simmons tuvo un problema de salud después de interpretar una canción, lo que provocó que tuviera que sentarse y tomar agua. Los fanáticos sugirieron que la causa podría haber sido el traje que pesa 30 kilos y las altas temperaturas en la ciudad. A pesar de esto, la banda tiene programadas más fechas en Brasil, Argentina, Chile y culminará su gira de despedida en el Madison Square Garden el 2 de diciembre del 2023. La diseñadora británica Mary Quant, quien popularizó la minifalda en los años 60, falleció a los 93 años en su casa en Surrey, según informó su familia en un comunicado. Mary Quant fue una de las diseñadoras de moda más influyentes del siglo XX y sus diseños elegantes y vibrantes la convirtieron en una figura innovadora de los años 60. Abrió su primera tienda en Londres en 1955 y contribuyó de manera única a la moda británica. Además de ser una líder de la moda, también fue una visionaria del emprendimiento femenino. El Museo Victoria y Albert de Londres la recordó como una pionera de la moda y afirmó que la moda actual le debe mucho a su visión. Sebastián Yatra, cantante colombiano ganador de 2 Grammy Latinos y nominado a un Oscar, actuará en la ceremonia de los premios Platino de Cine y Televisión Iberoamericanos en Madrid el 22 de abril del 2023. La española Blanca Paloma también actuará. Yatra ha ganado múltiples premios y ha colaborado con varios artistas. Además, la película argentina 1985 tiene 14 nominaciones en los premios Platino, mientras que Benicio del Toro recibirá el premio de honor. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Oh, oh, oh, oh, oh.

rompí un equipo de música, que para mí eso era lo más de lo más, y empecé a llorar, que lo sentía, nada. Al final mi abuela fue al técnico, lo arregló y todos están contentos. Ahí está, profe. Se salvó. Bueno, pero es que las abuelas son así. Sí, no, no. Sí, no, te perdonaba muchas. Terminan mal. Sí, sí, sí. Más respuestas, Nicky. Profe, sí, por acá tengo otra, espere. Ah, John Jairo. A ver. El de Pereira ya estuvo. Ah, no, ya pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Andrés. Vale, mientras usted, deme un tema, cuando tenga listo me avisa. Ya sé cuál es la que tengo pendiente. Vea, profe, le iba a hablar de un comediante, profe, Benjamín Rauseo. ¿Y de quién es? Comediante venezolano. Es conocido como el conde del Guácharo. Dios. Anunció que participará en las elecciones primarias de la oposición para ser el próximo presidente de Venezuela en las elecciones presidenciales del 2024. Dice que Rauseo se comprometió a llevar a cabo una campaña de respeto hacia sus adversarios y prometió trabajar con los mejores en cada área sin importar su ideología política o religiosa. Ha comenzado su recorrido por Venezuela para recoger firmas y obtener el mayor apoyo posible, profe. Entonces, mucha suerte, porque la maquinaria se lanza, pues, oiga, a la política. Mucha suerte, porque la maquinaria ya está totalmente engrasada perfectamente. Ah, no, sí. Igual él dice que buscan poner fin a la llamada revolución bolivariana. Entre los que van a participar también está Enrique Capriles y el expresidente del parlamentario Juan Guaidó. Ahí está, profe. Bueno, que mucha suerte, mucha suerte. Que se prepara para los comicios presidenciales en Venezuela. Emily me dice por acá. De pronto el humor, profe, gana. Nah, bueno, el humor ha ganado, profe, en otras partes. Un país vecino tiene un payaso ahí y ha ganado perfectamente. Emily nos dice por acá, mire, cuando estaba pequeñita rompí una muñeca que no era mía. Ay, no. Me puse a jugar en casa de una amiga y le había regalado la madre en Navidad justamente esa muñeca. Y yo, tratando de peinarla, me quedé con la cabeza en la mano. Ay, no. Brava esa, Duro. Profe, ¿vio la última de Djokovic, profe? ¿Qué hizo Djokovic? Rompió su raqueta. A ver si cada rato la rompe. Ese, y hubo uno que la rompió primero, fue McEnroe. Sí, señor. Ese era el crack de romperla. Sí, sí. Ese le daba piedra con todo, porque ese era un poco flemático. Y acababa con raquetas, sí, fue de los primeros. Ese hacía espectáculos buenos. Pues, profe, vea, en octavos de final perdió contra Lorenzo Musetti en el torneo de Monte Carlo, en parciales 4-6, 7-5 y 6-4. Dice que Musetti se portó muy bien en los dos sets finales y Djokovic se sintió desesperado y rompió su raqueta en una pataleta. Perdió, se mostró devastado, luego felicitó al oponente. No se entró en mayor detalles si sufrió algún problema físico, pero pues quedó allí en octavos de final, profe. Lo eliminaron y rompió la raqueta. Muy bien, permítame yo saludo a esta hora de la mañana a Claudia, que vaya preparándose para ir para el gimnasio para mantenerse en forma. Claudia, un abracito fuerte, que a esta hora está escuchando el café de la mañana. El café de la mañana. Harrison nos dice por acá, hola, buenos días. La verdad que han sido muchos los daños que he hecho, no porque sea dañino, sino las circunstancias. Jugando con mis primos en la casa de mi tía, que veramos el televisor. La pela fue para todos, tieso y parejo, no importara que era hijo, sobrino o quien fuera. Ah, no, muy duro así. Imagínese el televisor. Le tengo al viejo Hans Master, que nos cuenta una historia. espere un segundito, pero profe, yo conecto aquí. A ver, don Hans. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, para este tema del día de hoy, ¿qué rompí valioso? Que era bien valioso, bueno, yo era muy dañino, me la pasaba haciendo era daños en todo momento. Pero una anécdota que recuerdo es que algún día salía del colegio y con otros chicos que estudiaban en un colegio al frente, tenía yo que unos 10 años o menos, unos 10 años, nos agarramos a piedra, ellos me tiraban piedra, yo le tiraba piedra a ellos y todo, y en una de esas, yo tenía muy buena puntería, ¿no? Pero en una de esas yo tiro la piedra, como le llamamos en ese tiempo, la piedrada, y se atraviesa un jeep y le he quebrado el parabrisas. ¡Ay, cha, cha! No. Todo el mundo salió a correr. Y yo salgo a correr y ese jeep salió a perseguirme. Imagínense uno de niño que lo persiga un jeep con unos tipos que uno ni siquiera conoce. Pues me alcanzaron y me han subido al jeep. ¡Ay! Y me han dicho, bueno, decime dónde vivís, y yo nada. ¿Qué me digas? Y nada, y querían intimidarme, y yo nada. Cuando ya me dijeron que me iban a llevar para la cárcel, yo me asusté y los he llevado a mi casa. Allá salió mi mamá, ellos le dijeron, vea, este joven nos quebró el vidrio, estaba dándose piedra con unos muchachos, que esto y lo otro, tiene que pagarnos el parabrisas. Mi mamá le dijo, no, pues vengan mañana. Me agarraron a garrote, me dieron una paliza tenaz, pero los tipos nunca volvieron por el pago del vidrio. Creo que era la maldad para que me pegaran. Es la maldad, ¿no? Es que de alguna manera tenía que pagar lo que sea, como dice, como ahí con el cuerpo. Oiga, usted recuerda, y la gente de Cali, recuerda que hubo un tiempo que la alcaldía sembraba unos árboles que estaban en medio entre que dividía la carretera, ¿sí? Había doble calzada y entonces habían sembrado unos árboles que daban unas pepas grandotas que parecían limones, pero no se podía comer. Pero eso era espectacular para tirarle a la gente. Sí. ¿Carambolos, creo que era? No, hombre, los carambolos sí se comían, hombre. No. Esto no eran frutos, no eran árboles frutales, era árboles de adorno, pero daban una pepa rara. ¿Una ahí. Pepa? Sí, daban una como una fruta, pero eso no se podía comer, eso era amargo. Un día la probé, ya iba vago. Pero bueno, entonces resulta que el vigilante, el sereno vigilante, iba pasando y nosotros estábamos arriba de esos árboles repartiendo los pepas uno del otro, y tan mala suerte que cuando rebota en el pavimento la pepa esta, se metió en medio de los rines, de los radios de la bicicleta del vigilante. Claro, el señor se fue al suelo, se raspó. Ay, pobre. Y encima de que tocó llevarlo al médico para que lo curaran, tocó comprarle el rin total porque los radios se quebraron todos. Claro, la pepa los partió. Seco. Claro, los partió y claro, se fue hacia adelante ese señor. Y al único marrano que cogieron fue a mí. ¡Ay, no! Todos salieron corriendo y nada. A mí me pillaron y le tocó a mi papá pagar. Y ya sabe uno con qué paga, ¿no? A correa y a chancla venteada. No, y lo peor, ay, 8 días sin salir. ¡Ay, no, profe! Sí, sí, se sí. Perdió los partidos de fines de semana. Ay, ni siquiera hablemos de eso, porque ¿cuántos cristales quebramos de las ventanas de los vecinos? Dios. Jugando fútbol en la calle. O sea, esta nueva generación no sabe ni qué jugar a las bolas, ni a qué jugar la Vuelta a Colombia, no sabe uno qué jugar al Jamie, no sabe qué es que jugar en un barrizal que esté lloviendo. Eso lo llenaba uno de ¿cómo se llama? De anticuerpos. De anticuerpos. A uno no se enfermaba de nada, hermano. Porque claro, eso era tierra venteada, digamos. Ahora. Tierra y agua. ay, me duele aquí, oye, mira en el médico. Ay, flojitos que son. Bueno, pero también, profe, me hizo acordar que estábamos jugando frisbee y no sé, alguien, algún chico, mi tía le pasó el frisbee o se lo tiró y él de vuelta seguro lo tiró con mucha fuerza y fue a dar por allá a la casa, al ventanal de doña, ay, ¿cómo era que le decían? Bueno, doña Lucrecia, y se rompió el cristal de uno de los vidrios de la ventanita y quedó claro por dentro de la casa. ¿Y con qué cara uno va a ir a reclamar a ese frisbee? Claro, no, es que, hombre, uno podía jugar en la calle y hacía tantos daños, no, de verdad. No es que uno fuera dañino, sino que las circunstancias daban para que al final hicieran tantos daños. Claro, 11... porque uno no tenía esos parques tan cercanos. 11 de la mañana, 24 minutos. Participa en esta última media hora que nos queda en el tema del día. Los que acaban de llegar, plantéalo nuevamente, Niki. Profe, entonces, tema del día. Feliz viernes para todos. En nuestro tema del día, ¿qué rompiste que era valioso? +34 632 890 940 +34 610 617 034 Participa 1125. Hágale, profe, que al regreso le voy. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero si no, por la orillita se me cuida, pero llama cuando quiere que te dé la cama. Mi Romeo de King con la bichota. El café. El café. Los Ángeles Azules. Y Carlos Vives, saludamos a toda gente de Bolivia y de Paraguay, del Perú. Les gusta la cumbia. Minutos, 11:32 aquí en territorio español. A ver, don Nicky Man, tema, denme un tema ahí de los que tienen programado. Vea, profe, el tema entonces, ¿qué rompiste que era valioso? Ese es el tema del día. Y por aquí. ¿Ah? Ese es el tema del día. Sí. Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Por aquí le tengo a Carlos Prieto, es director de Rumba Estéreo, y nos envía ahí su notita de voz. Esperen un segundito, profe, a ver, confirmo aquí. Vale, sí, aquí ya lo tengo. Bueno, pues te cuento, mi historia tiene que ver con que pues, estaba muy pelado, tenía unos 9-10 años, y me puse a ayudarle a una tía a hacer de aseo. Estábamos aseando la casa y en esas me dice que le ayude con las porcelanas que tenía en la pared, eran unos angelitos, y en eso pues yo empiezo a pasar los angelitos esos que estaban colgados en la pared, para ella muy valiosos, porque los había pintado la mamá de ella en paz descanse. Y entonces en ese momento estoy haciendo la transición de sacar las porcelanas de la pared y llevarlas a la mesa para sacudirlas, se me han caído dos angelitos de esos y preciso se partieron en pedazos. Pues mi tía nunca jamás me volvió a recibir en su casa, nunca jamás quiso que volviera. Y pues aparte de romper los angelitos, se rompió la relación que tenía con ella. No lo pudo soportar y no lo pudo superar. O sea, para ti y para toda esa comunidad latina que está ahí en sintonía. O sea que terminó como un ángel caído este. Claro, profe. Le hizo daños a la tía. Oiga, hay una noticia preocupante porque dice: Panamá registra la primera muerte por viruela símica en el país. El Ministerio de Salud de Panamá informó este jueves de la primera muerte en el país a causa de la viruela símica. Un hombre de 35 años cuyo deceso fue confirmado el día miércoles. El día de ayer se nos reportó la primera defunción por un caso de viruela símica en un paciente con un problema de inmunidad disminuida por VIH, dijo a los periodistas el ministro de Salud Luis Francisco Sucre. El paciente era un hombre de 35 años, indicó Sucre, sin precisar su nacionalidad. En un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que este caso es la primera muerte por viruela símica. Se dio por en el distrito, perdón, de San Miguelito, en el este de la ciudad de Panamá. Búsqueme ahí qué es viruela símica, mi estimado. Profe, Nicky. Se llama viruela símica a una que es del miembro de la Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae. La viruela símica es una zoonosis vírica que se presenta en zonas de la selva tropical de África Central y Occidental y esporádicamente se exporta a otras regiones. Los signos clínicos son fiebre, erupción cutánea, inflamación de los ganglios linfáticos y puede provocar variedad de complicaciones médicas. La viruela símica suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas que duran de 2 a 4 semanas y puede causar cuadros graves. La letalidad ha sido del 3 al 6%. Se transmite al ser humano por contacto estrecho con una persona o un animal infectado con material contaminado por el virus. Ya. Y hay otra noticia que es preocupante. Esto pasó en Perú, porque mire, una adolescente huyó de Venezuela con su novio, quien terminó asesinándola en Perú. Una venezolana de 15 años, apenas 15 años, mire muchachos, póngale cuidado a la vida. Fue asesinada por su novio en Perú 3 años después de haber huido de su casa porque sus padres no aceptaban la relación. Quedó identificada como Diosángela Anaís Cabriles Valles, quien había iniciado un noviazgo con Greiber Pacheco. Los venezolanos tienen unos nombres medio extraños. Cuando tenían 13 años, pese a la oposición de los progenitores, los padres de la menor habían denunciado al hombre por agresión. En el 2021 la pareja decidió huir a Perú, pero la joven nunca perdió el contacto con su familia. Allegados relataron que la dama se fue del apartamento donde vivía tras terminar su relación, pero Pacheco se negaba a dejarla y terminó asesinándola. 15 añitos, hermano. ¿Ah? Eso es muy duro, Nicky. No, de nada, profe. Imagínese una niña apenas naciendo y es que yo no sé por qué ahora las relaciones son tan tóxicas, ¿eh? Que si no es para mí, no es para nadie, ¿no? Es que uno no es dueño de nada, es que esto es aterrador, ¿eh? Aterrador porque esta historia que son un par de venezolanos que se fueron para Perú, pero independiente de donde pase, esto está pasando en todas partes del mundo. Esta juventud no está asimilando las negaciones, las convierte en mucha cosa, profe. Sí, las convierte en unas cosas grandes y se los come todo porque falta orientación, falta que los padres le entreguen herramientas realmente que puedan afrontar cualquier situación. Ahora, cualquier, las matan y se matan. O sea, ni para el diablo, ni pa chorizo, ni para nada. Increíble, pues. 11:38, deme otro tema, mi estimado Nicky. Profe, pues yo le hablé del comediante y le hablé también de Djokovic, profe. Pues no, profe, aquí, espéreme, que le iba a hablar de una foto viral del Papa Francisco, donde saluda pues a unos sacerdotes satánicos, profe. Y se dice pues que... ¿Sacerdotes satánicos? Sí, profe, gente que está vestida pues como con trajes allí... con cacho con y cacho, cola y todo, sí, sí, sí. Sí, con todo y así estilo... Este papa es tan abierto que hasta saluda a los de frente. No, profe, no, pero resulta que nuevamente las imágenes son falsas, creadas por inteligencia artificial, pero son fotos autorrealistas, profe. Y dice que aunque es posible pues que el Papa se reúna con líderes de otras religiones o iglesias para promover el diálogo. Esas fotos son chimbas. Y la tolerancia, exacto, la foto no es real. Claro que la idea de mucha gente pues con estas imágenes falsas pues es tratar de dañar la imagen del Papa. Y obviamente en la nota explican de cómo arman estas notas en las redes generativas antagónicas o GANs, que son sistemas de aprendizaje donde usted le escribe como quiere la foto, como las que habíamos visto el otro día, profe, de Donald Trump, que se suponía pues que lo iban a arrestar, entonces hicieron esas fotos también, el montaje, las del otro día del Papa con la camiseta del Cali rezando para que no vaya a la B por ejemplo. Sí, o las de la chaqueta, el abrigo blanco, así tipo rapero, pues. Sí, sí, sí. No, esa misma foto le pusieron una chaqueta del Cali. Ay, no, profe. ¿No lo vio? Nah. Oiga, mire esto para los que pretenden vivir bien. Le voy a contar esa historia. Muere niño tras comer de la basura en Caicara de Maturín. Un lamentable hecho mantiene conmocionada a los habitantes de Caicara de Maturín, del municipio de Cedeño, del estado de Monagas. Se trata de la muerte de un pequeño de 12 años, quien falleció el pasado fin de semana tras consumir comida envenenada de un basurero. De acuerdo con la Fundación Cuidarte, una ONG dedicada a la ayuda de niños en condiciones de desnutrición y vulnerabilidad en el país, el infante vivía junto a sus 6 hermanos y su padre en condiciones de pobreza extrema. Se alimentaban de lo que conseguían en los basureros. Según el relato por el padre Rudy José Arzolar, el niño identificado como Manuel Arzolar consumió los desperdicios de una comida aparentemente envenenada. Yolanda Pérez, representante de la ONG, especificó que el deceso de Manuel ocurrió y el cuerpo del adolescente aún permanecía en la morgue del hospital porque no había quien lo reclamara. El padre de los niños es quien está a cargo de los pequeños, ya que la madre falleció hace tiempo. Arzolás no cuenta con un empleo y lo poco que consigue es para medio comer. Por eso le correspondía a los niños buscarse la comida en los basureros. Esto es en el estado de Monagas, en Venezuela, ¿no? Sí, donde sí. Se vive sabroso. Vea, profe, ahí tiene la... Ahí le dejo, ¿no? Simplemente esto no tiene ningún mensaje, yo no he dicho nada, yo solamente estoy hablando de la noticia como tal. La pobreza extrema llevó a este niño a buscar, pues, prácticamente la muerte. Profe, aparte de lo que habíamos hablado del Dalai Lama, que le había sugerido al niño que le chupara la lengua, también se ha sabido en las últimas horas que un episodio entre él y la cantante estadounidense Lady Gaga, que esto sucedió en 2006 y que el hombre le pidió lo mismo a Lady Gaga. No, profe, le tocó la pierna. Ah, es que él vive en Manilargo, profe, resultó el brother. Y entonces pues, o sea, Lady Gaga ha compartido pues su experiencia después incómodo. después de todo esto. Es que es lo que yo digo, ¿por qué no denuncian en su momento? ¿Por qué tienen que esperar? sí, porque es que ya lo pierden credibilidad. A mí me parece que muchas de estas cosas son parte del show que arma cada uno. Que bueno, Lady Gaga primero es una buena artista, no necesita eso, pero como ahora mueren y viven por un like, pues es mejor tener que no tener. Oiga, no, claro. le hago una pregunta. ¿Usted se atrevería a decir quién es el mejor intérprete de bachata? Hombre, yo no conozco mucho de la totalidad de los artistas del género. Entonces yo, en el caso mío, pues me voy por los más vendedores, Romeo Santos o Prince Royce. Ya. Sé que hay otra gente. Sí, sí, se nota que no sabes de bachata ya. 10 millones no, más no, no, de bachateros. No hay 10 millones. Pues, pero por lo menos hay 5 o 6 mejor que esos dos que has mencionado. Bueno, pero ahora, tú has dicho algo que es cierto. El marketing, te estás yendo por el marketing. Exacto. Por el marketing, no por la calidad vocal. No. Eso. No, porque es que ya teníamos una pequeña discusión. Yo no soy bachatero, entonces. No, es que uno no necesita ser bachatero, pero pues como somos hombres de radio, tenemos que conozco lo que me, yo escucho me todo, ha permitido oír la radio. Yo escucho esos aburridores que usted escucha. ¿En serio? Sí, yo escucho esos raperos, que eso es más aburridor que otra cosa, pero bueno, hay que escucharlo y saber identificar sus alaridos para poder saber uno de quién habla. Anoche teníamos la discusión a Santos y a Royce. Por eso le digo, y allá tenemos la discusión, y claro, yo le explicaba a alguien que no quiso entender que en Romeo Santos no es que sea malo, pero no es el mejor. Ah, es el mejor en cuanto a empresa, sí. En cuanto a empresa, porque tiene un montaje impresionante. Pero usted cuando usted está al lado de él, que está cantando, usted da cuenta de su falencia vocal, proyección de voz, todo ese tipo de cosas. Es que ahí me tocó la buena o la mala suerte para Romeo, pero la buena suerte para mí, que en 15 días me tocaron dos fenómenos a nivel de la música. Uno, Romeo Santos, que por poco se tiene que comer el micrófono para que la voz le salga. Y a los 25 días me tocó Marc Anthony, que tiene que colocar el micrófono como a tres calles, porque el chorro de voz lo puede coger tranquilamente. Entonces, cuando te encuentras con esos dos fenómenos, entonces donde vas a decir, bueno, ¿dónde está la capacidad? ¿Qué es esto y qué es lo otro? Porque los tienes al lado, no estás en la tribuna ni no, estás ahí al ladito. Como diría por ahí, te caían las babas, ¿sí? Entonces te das cuenta que la capacidad no es la misma. Entonces, por ejemplo, yo decía que para mí, y creo que con esto coincido con mucha gente que sabe de música de este género, yo no sé, no soy experto, pero sí estoy preocupado por aprender, y de hecho es la tarea pendiente que tengo para el próximo año, porque este segundo semestre yo creo que ya no alcance, y es ir a ver cantar en vivo a Anthony Santos. Este sí, me parece a mí, que canta. ¿Sí? Romeo no es que no cante, sino que pues, me dijo, no, es que, bueno, ya cuando sacaron los argumentos, como usted que dice, y la vicepresidenta de Malas, y ¿cómo es que dice usted? Pues, profe, como dice la vicepresidenta. De Malas. Exacto, y usted de dice, Malas. Y usted dice es, lo siento. Se le acabaron los argumentos, me dijo, no, es que el man está muy bueno. Le dije, ah, bueno, ya tus gustos es otra cosa. Ay, es muy duro, profe. Pecho partido, el brazo marcado y ese abdomen rayado. Ni modo, profe. No. Y por ejemplo, le voy a poner uno que era un super artista y murió. Dale, profe, dale play. Le voy a colocar aquí. Póngale play, como dice usted, un momentico. Dele play. Así suena el café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía, rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Por quedar bien, hermano. Tocó. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. El café sabe mejor, pruébalo. Este sí que cantaba, ¿eh? Dios pasará. Y yo. café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. El marido, agonizando, llama a su esposa y le dice: mi amor, antes de morir, dime si alguna vez me fuiste infiel. La mujer, sorprendida, le dice: ¿qué tal que no te mueras? Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Hay que decirle al humorista Hambre que hoy estuvo bien. Niki. Profe, a Petorrim. Sí, estuvo bien. Me gustaban. Peto, uno tengo a Peto. El Petorre. Todo bien. Todo sabroso. Lo que pasa es que él me dijo que al principio no podía mostrar todo el talento así de una, que él poco a poco lo va mostrando. Ya, eso está bien, pero no está bien. Para ser bien, pero no bien. La verdad. Bueno, sí. Bueno, Niki, hágale porque nos vamos a despedir ya. Vea, la Universidad de Castilla-La Mancha va a hacer un análisis de la letra de la canción Music Session 53 de Bizarrap y Shakira. ¿Y eso cómo fue aquí? Eso, profe. ¿Pero para qué? Profe, para analizar las repercusiones jurídicas de la canción. Que ha batido. Y la universidad no tiene nada más. No, a ver, tenemos enfermedades, tenemos problemas económicos que solucionar, problemas de tipo social, psicológico, y la universidad va a perder tiempo con Shakira. Dios mío. Profe, la facultad de Derecho que está haciendo. No, pues que hermano. Que hagan un estudio jurídico. Sobre el comportamiento de los delincuentes. Ajá. Sí. De la mano de la facultad de psicología, yo qué sé. O sea, es que hay tantas cosas interesantes, por Dios, pero voy a perder tiempo con Shakira. Pues, esta vez. No, esto, hermano, hizo mucho vagancia. Music Sessions 53 de Bizarrap y de Shakira, que ha batido decenas de récords y tiene alrededor de 502 millones de visualizaciones en YouTube. No, me parece muy bien. Pero está dedicada a la expareja de Shakira, Gerard Piqué, y la profesora, liderando la jornada, está examinando el tema desde diferentes áreas del derecho, como la protección de la intimidad, el derecho internacional, y dice que el cartel promocional sugiere pues un guiño a la letra de Shakira, que dice claramente dirigido a estudiantes de derecho y a las personas a las que les pique la curiosidad. Las profesoras no descartan hablar de otros temas polémicos en futuros encuentros, profe. Bueno, ahí está, profe. Universidad Castilla-La Mancha. ¿Cómo perdemos el tiempo? Oiga, lástima que no acaba el tiempo. No, bueno, Marquis. lástima que no tengamos tiempo, pero me gustaría recibir por lo menos 5 mensajes para que no haya empate, por si hay empate. Sobre quién es el mejor bachatero. Pues la cosa ahí es. O sea, yo le digo Santos, una cosa. No, yo pero le digo. Royce. No, pero te digo. A ver, yo estoy hablando. Es que este estudio de la Universidad de Freddy Cortés lo que busca es ver el impacto del marketing por encima de la capacidad de interpretación musical. Claro, lo que pasa. Ese es un estudio serio, no como la profesora esta vaga que le dio. Claro, pero la Universidad Freddy Cortés tiene que analizar el marketing, si ha sido proporcional a cada artista. No, por eso. Le toca muy duro, profe. No, es que lamentablemente, por eso te digo, a la gente le gusta porque suena. No ve interpretación, no ve composición, no ve muchos factores que influyen en una canción. Porque nada es que. ¿Cómo que nada que ver? No digo que la gente no. Ah, bueno, entonces Es donde está viciado el cualquier estudio, porque no hay igualdad de condiciones. Es difícil. Por desconocimiento. Pero bueno, ahí le dejo eso. Muy duro, profe. 11:57, chao, Niki, hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Profe, cuídense mucho. Ah, no, el sábado toca el top. Ah, claro, mañana. El top 20. Top 20 latinos, profe. El top 20 más importante de la música tropical latina. Y mañana a ver si las momias se mueven. No, profesor, listados son más estáticas. No, sí. Eso ahí no hay forma, profe. Vamos a tener que traer a los Iceman para que le hagan algo ahí. Eso se mueve muy poquito, esos listados, profe. No, pero. Le recomiendo que esté pendiente porque, sobre todo en la parte final de la tabla, sí que hay ingresos a nuevos artistas, nueva música, pero pues en la parte de arriba, esa lista no se mueve tanto. A la gente le gusta mucho un tema y eso dura semanas y semanas. Bueno, en fin, y para despedirnos, el éxito de la feria, no ya sea la feria, no, el éxito del verano. Claro, profe. Sí, claro, la sí, tía Niki cantando en feature con Manu Victoria. El helicóptero, profe, con mi tía Francia Márquez y Manu Victoria, profe. Hágale. Salsa Choque Remix. Chao. El helicóptero, chao. Y el helicóptero. Ayer fui. El fin de semana fui. Y subí en helicóptero. El fin de semana fui. Y subí en helicóptero. Y hoy me vine. Y salí en helicóptero. Y hoy me vine. De noche y de día, Oriente Estéreo 96.0, tu mejor compañía.